puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos la religión, dijo la primera. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. De Eduardo Sacheri, La promesa. Decime vos, ¿para qué cuernos te hice semejante promesa? Se ve que me agarraste con la defensa baja y te dije que sí sin pensarlo. Pero esta mañana cuando me levanté y tenía un nudo en la garganta y una piedra que me subía y me bajaba desde la boca hasta las tripas, empecé como loco a buscar alguna excusa para hacerme lotario. Pero no me animé a fallarte. Y a los muchachos los había casi obligado a combinar para hoy, así que no podía ser yo quien se borrara. ¿A dónde vas?, me preguntó Raquel cuando vio que a las 12 dejaba el mate e iba a vestirme. A la cancha con los muchachos. No agregué palabra. Ella, que no sabía nada, pobre, se moría por preguntarme. De entrada había pensado en contarle, pero viste cómo son las minas. Capaz que las agarrás torcidas y te empiezan con que no, con que cómo se te ocurre, con que yo que Rita lo saco a escobazos, a vos te parece hacer semejante cosa. Y yo no estaba de ánimo como para andar respondiendo cuestionamientos, por eso no abrí la boca. Y Raquel daba vueltas por la pieza mientras yo me ponía la remera y me ataba los cordones. Me ofrecía un mate más para el estribo, me decía, te preparo unos sándwiches y te los comes por el camino. Me seguía por la casa secundando mis preparativos. A la altura del zaguán no pudo más. Pensé que habían dejado de ir, me soltó. Me volví a mirarla, no era su culpa. Pero hoy vamos, respondí, la besé y me fui. Eran las 12:15. Llegué a lo de Beto a la 1:20. Pasá que estoy terminando de embolsar el papel. Dame una mano. Me hizo pasar a un comedor sombrío donde el rigor del mediodía de noviembre se había convertido en una penumbra agradablemente fresca. Llená esa bolsa que yo termino con esta. Lo obedecí. Al salir pasó llave a la puerta y me dio una de las dos bolsas para que cargara. Metele pata que llegamos al de -5, calculo. Con la lengua afuera subimos al tren y nos tiramos en un asiento de 4. Casi no hablamos en todo el viaje. Cuando bajamos, el gordo estaba sentado en los caños negros y amarillos del paso a nivel. Nos hizo una seña de saludo y se desencaramó como pudo. Quedé con Rita que pasábamos 1:30. Métanle que vamos retrasados. ¿Se puede saber por qué tardaron tanto? Como se ve, gordo, que esta mañana no tuviste nada para hacer, le marcó Beto con un gesto hacia las bolsas repletas de papelitos. Caminamos las 3 cuadras en silencio. Rita estaba esperándonos, porque apenas el gordo hizo sonar el timbre, nos abrió y nos hizo pasar a la sala. Nos turnamos para intercambiar besos y palmadas, pero después no supimos qué decir y nos quedamos callados. En eso se sintió ruido de tropilla por el pasillo y entró Luisito, hecho una tromba, pateando la número 5 contra las paredes y vociferando goles imaginarios. Cuando nos vio, largó la pelota, vino a abrazarnos entre gritos de alegría. ¿Te gusta, tío Ernesto?, me preguntó mientras estiraba con ambas manos la camiseta lustrosa que tenía puesta. Che, déjame mirarte un poco. Hice un silencio de contemplación admirativa. Pero ya pareces de la primera, Luisito, ¿vieron, muchacho? Los otros asintieron con ademanes grandilocuentes. Anda a buscarte el abrigo, Luis, mandó Rita, dirigiéndose a nosotros, nos dijo. ¿Toman algo, chicos? No, nena, gracias, vamos un poco atrasados, respondí por todos. Vení, Ernesto, acompáñame. Rita me hizo seguirla hasta el dormitorio mientras el gordo y Beto le tomaban lección a Luisito sobre la formación del equipo en las últimas 2 campañas. La verdad es que mucho no lo entiendo, Ernesto, pero bueno, si te lo pidió, habrá sido por algo. Yo, para variar, no supe qué decir. Preferí preguntar. Rita, a Luisito, ¿qué le dijiste? Me miró con ojos húmedos. Le dije la verdad. Y luego, dudando, ¿hice mal? Y yo qué sé, pensé. Quédate tranquila, nena, le dije. Hiciste bien. Cuando volvimos a la sala, el gordo me informó en tono solemne que el pibe se había trabucado únicamente con el reemplazante de Cajal entre la quinta y la décima fecha del torneo anterior. Por lo demás estuvo perfecto, concluyó sonriendo. Nos turnamos para estrechar ceremoniosos las manos del aprendiz, que no cabía en sí del orgullo. Después nos despedimos de Rita y partimos hacia la cancha. En la esquina compramos una coca grande, nos la fuimos pasando mientras esperábamos el colectivo. El que toma el último sorbo, la liga, lancé. No seas asqueroso, me reconvino Beto. Y vos no seas tarado, lo cortó el Goldo. Valió la pena la chanchada solo por verle la cara de repugnancia al pobre Beto. Como es de práctica en estos casos, el último trago se fue prolongando hasta límites inverosímiles y se cruzaron acusaciones recíprocas de che, vos no tomaste, escupiste, y otras por el estilo. El Gordo, en un acto de arrojo, terminó con el suplicio cerrando los ojos y bebiendo de un trago. Y ahí Beto pudo desquitarse con 5 o 6 cachetazos a la espalda monumental del otro. Luisito se reía como loco y yo por un ratito me olvidé del asunto que traíamos entre manos. ¿Para qué te habré prometido? Bajamos del colectivo a 4 cuadras de la cancha, en la parada de siempre. Eran las 2:30 y más o menos, 2:30, sí. ¿Alguno sabe cómo cuernos vamos a pasar los controles de la cana? A veces Beto y su buen criterio me sacan de quicio. Dame una de las 2 bolsas, le contesté haciéndome el impaciente, porque en el fondo tenía razón. Si nos paraba la cana, ¿qué decíamos? Disimulé el asunto cuanto pude entre los rollos de cinta y papel de diario picado. Se la di a Luisito. Rita tenía razón, pensé. Mejor que el pibe sepa. Ustedes esperen acá que entremos. Nos vemos en la puerta 3. Si pasamos acá, ya está, me dije mientras nos acercábamos al cordón policial. Caminábamos sin apurarnos. Mi mano descansaba en el hombro de Luisito. Me nacía llevarlo de la mano, pero como ya cumplió los 10, pensé que a lo mejor lo ponía incómodo. A él lo revisó una mujer policía que apenas hojeó por encimita el contenido de la bolsa. A mí faltó que me sacaran radiografía de tórax y me pidieran el buco dental, pero finalmente pasé. En el acceso mostré los carnets y seguimos viaje. Menos mal que había ido a pagar las cuotas atrasadas en la semana, porque cuando pasamos por la ventanilla vi que la cola era un infierno. Entramos a la cancha y me fui derechito donde me pediste, contra el alambrado, debajo del acceso 3. A mitad de camino entre el medio campo y el área. Un lugar horrible. Para el arco más cercano te da el sol de frente desde media tarde, y el otro arco no se ve, apenas se adivina. Desde esa altura te lo tapa desde el juez de línea hasta el pibe que alcanza la pelota. Además, cualquier tumulto que haya en las tribunas se te vienen encima y te dejan hecho puré contra los alambres. Pero al mismo tiempo es un lugar histórico, el único sitio que supimos conseguir aquella tarde gloriosa en que salimos campeones por primera y hasta ahora única vez en nuestra perra y sufrida vida. Por eso me lo pediste, por eso enfilamos para ahí apenas entramos. Beto y el Gordo llegaron a los 5 minutos. Che, ¿cuándo empieza la reserva?, preguntó el Gordo, que venía jadeando. En 10 minutos, contesté. No es por nada, pero ¿vieron la altura que tiene el alambrado? Beto seguía empeñado en su maldito sentido común. Ya veremos, lo fulminé con una mirada de no hinches más, te lo pido por lo que más quieras. Déjense de pavada y vamos a jugar a algo. El Gordo estaba decidido a cumplir los rituales adecuados. Se plantó contra el alambrado y nos invitó a acompañarlo. Ahora vas a ver cómo matan el tiempo los turnos de tus tíos, le expliqué a Luisito. ¿Cuál querés? El Gordo le cedió la iniciativa a Beto. Dame al 4 de ellos. Como quieras, yo me quedo con el 10 nuestro. ¿A qué juegan, tío? Esperá, contesté, esperá y vas a ver. Apenas empezó el partido de reserva, le vino un cambio de frente al 10 de nuestro equipo. Como la cancha es un picadero, la pelota tomó un efecto extraño y se le escapó por debajo de la suela. ¡Dale, pibe!, tronó la voz frenética del Gordo. A ver si te metes un poco en el partido. El muchacho pareció no darse por enterado. Al rato el 4 visitante pasó como una exhalación pegado al lateral y tiró un centro precioso, aunque ningún compañero llegó a cabecearlo. Beto se colgó bien del alambrado e inició su participación en la competencia. Levantá la cabeza, pescado, hacé la pausa. Siempre el mismo atorado, ¿será posible? Beto vociferaba mientras el 4 intentaba volver a recuperar las marcas. Después el 10 nuestro le hubió un par de tipos y largó la pelota a tiempo. Enseguida se volvió hacia el alambrado y buscó al que lo había increpado, como diciendo a ver qué pavada decís ahora, y el gordo no perdió tiempo. ¡Por fin muerto! ¡Por fin diste un pase como la gente! Beto estaba nervioso, su candidato estaba muy tirado atrás y no frecuentaba nuestro territorio. El gordo se encaminaba a una victoria indiscutible. Su hombre recibió el balón cerquita nuestro, lo protegió, y antes que pudiera hacer más, recibió la atropellada de un rival que lo dejó tendido encima de la línea de cal. ¡Más sí! ¡Lo mejor de la tarde! ¡Partilo en dos! ¡Total, para lo que sirve! ¿Qué hace, juez? ¿A quién vas a amonestar? ¿Por qué mejor no lo echás al petizo ese que tiene menos que mi tía la soltera? El 10, pobre pibe, saturado, apenas se puso de pie, se acercó al alambrado, lo ubicó al gordo y le vomitó todos los insultos que pudo antes que el línea lo llamara al orden. Era el final. ¡Tiempo! Gritó el gordo con los brazos en alto. ¡Beto, paga los panchos! Si serás turro, gordo, no te gano desde el año pasado. Es una ciencia, pibe, es una ciencia, agregó el gordo con aires de importancia mientras se sacaba la camisa empapada en el sudor del esfuerzo. La verdad es que mientras los escuchaba me divertí de lo lindo. Creo que hasta por un momento me olvidé de toda nuestra tormenta, de toda la bronca que teníamos adentro, de toda la rabia que juntamos desde abril hasta la semana pasada. Pero apenas volvimos de comprar los panchos y nos tiramos en las tribunas a comerlos, el asunto se impuso en todo su tamaño. «Vamos a tener que hacernos caballitos», de nuevo la voz de Beto llamándome a la realidad. Miraba el alambrado de arriba abajo tratando de calcular la altura. «Está mucho más alto que cuando dimos la vuelta, ¿no?». «No, lo que pasa es que ahora sos 15 años más viejo, nabo». El gordo era un optimista de raza, no cabían dudas. «Dejate de joder que hablo en serio. Cuando salimos campeones, nos hicimos caballito y saltamos enseguida. Y aparte no estaba el de púas arriba de todo. Mirá ahora». «Tienes razón, gordo», intervine. «Por las púas no te preocupes. Para eso me traje la campera gruesa. Lo que me da miedo es la cana. No nos van a dejar ni mamados». Pero el gordo no era hombre de dejarse derrotar rápidamente. ¿Y vos te pensás que con la gente que va a ver a la hora del partido se van a andar fijando? No te calentés, Ernesto. Ojalá, gordo, ojalá sea como vos decís. La única es hacerlo rápido, en medio del lío de la entrada. Beto hablaba mirándose los zapatos, estaba tenso. Creo que Beto tiene razón. Igual tenemos que apurarnos. Terminamos los panchos, volvimos al alambrado, la cancha se iba llenando de a poco. Pensé que era una suerte, porque así a cancha llena era mejor. Somos una banda de ilusos, me dije. Ganamos 3 partidos y venimos como chicos a esperar que rompan la piñata. Cuando terminó el preliminar, la gente que estaba sentada tuvo que pararse porque ya no se veía nada. Habían llegado las banderas. Un par de pibitos las ataban en la parte alta del alambrado. Estaban sonando los bombos. De repente un cantito nació del codo más cercano a la platea. La gente empezó a prenderse. Nosotros también cantamos. Cuando Luisito se sacó la camiseta y empezó a revolearla por sobre su cabeza y le vi los hombritos pálidos y las pecas, retrocedí 30 años, me acordé de vos y me puse a llorar como un idiota. Beto me pegó 2 bifes y me sacudió la melancolía. No seas imbécil, a ver si te ve el pibe. El gordo cantaba como un loco. Desde el codo llegó otro canto a encimarse con el primero, pero ahora la gente saltaba. Y yo sentí esa sensación indescriptible de estar en una cancha envuelto por el canto de la hinchada nuestra, el vértigo del piso moviéndose bajo los pies y ese canto que 5.000 tipos vociferan desafinados, pero que todo junto suena precioso, como si hubiesen estudiado música. Corrieron la tapa del túnel y el gordo hizo una seña. Se plantó bien firme sobre las 2 piernas abiertas y se agarró fuerte del alambrado. Beto se le trepó como pudo escalando la carne rosada de la espalda del otro. ¡Ay! ¿Para qué mierda venís a la cancha en mocasines, tarado? Callate y quédate quieto, gordo, que me estoy cayendo al carajo. ¡Métanle! Yo miraba para todos lados buscando a los canas, pero no se veía nada. Beto llegó por fin hasta los hombros del otro, atenazó el alambrado con las manos finitas y me gritó que subiera. Me di vuelta hacia Luisito, que interrumpió la revoleada de camiseta para darme un abrazo tan fuerte que me temblaron de vuelta las piernas. Gracias, tío. ¿Te das cuenta, el mocoso? Va y me dice gracias, tío. Y yo con esta cara de boludo llorando como una madre, semejante grandulón de 43 pirulos, pelado como felpudo de ministerio, socio conocido y respetado de la institución, subiéndome a babuchas de un gordo que insulta en 2 idiomas mientras sostengo entre los dientes una bolsa de papel picado. Pero por otro lado, mejor, porque el llanto y la sensación de ridículo me lavan, ¿entendés? Me purifican, porque mientras le piso la cabeza al gordo, suelto una risita al escuchar su puteada, y mientras flameo a punto de caerme, y me agarro como puedo de la camisa de Beto y siento como ceden las costuras, empiezo a ver la cancha como aquella vez, hasta las manos de gente, ¿te acordás? Un gentío increíble mientras subíamos al alambrado para tirarnos a dar la vuelta. La soñada, la prometida, la imprescindible vuelta olímpica que nos juramos dar cuando fuimos por primera vez a la cancha los cuatro. Un miércoles que nos rateamos del séptimo grado y aunque perdimos 3-0 dijimos el fin de semana volvemos. Y volvimos a perder como perros, pero de nuevo juramos. Hasta que salgamos campeones vamos a seguir viniendo. Y ese día el glorioso vos me decía, viste Ernesto, mira lo que es esto. Mira lo que es esto, y desde lo alto del alambre me mostraba las dos cabeceras llenas, el hervidero del sector socio, la platea enloquecida, y ahora es casi igual, porque mientras me acomodo entre los hombros de Beto y trato de recuperar el aliento, veo a todo el mundo saltando y gritando, y escucho los petardos, y veo las banderas que brillan en el sol de noviembre, y es casi lo mismo, porque viendo la cancha así, pienso que si salimos campeones una vez podremos salir de nuevo. Y me duelen los dientes de tan apretado que los tengo sobre la bolsa. Pero no me importa, ni me importan los cuatro policías que vienen abriéndose paso entre la gente para bajar esos tres locos que se creen equilibristas soviéticos. Porque al final entiendo todo, porque ahora se me borra el dolor de tu ausencia. O mejor dicho, ahora te encuentro y me parece que todo cierra, que nos rateamos en séptimo y que vinimos en las buenas y en las malas, y que te enfermaste, y que me pediste y que te prometí solamente para esto, para que yo me estire, me agarre del alambre de púas, y con la mano libre abra la bolsa y hurgue en el fondo y encuentre bien guardada la cajita que me dio Rita, para que vocifere, dale campeón, con el gordo, con Beto, con Luisito y con los otros 5.000 locos, para que la abra mientras miro al cielo y al sol que se recuesta sobre la tribuna visitante, para que entienda al fin que allí te vas y te quedas para siempre. En ese grito tenaz, en ese amor inexplicable, en las camisetas que empiezan a asomar desde el túnel y en este vuelo último y triunfal de tu ceniza. Cuento de Eduardo Sacheri, La Promesa, del libro Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol que editó Galerna, La Promesa. ¡Qué cuento! ¡Qué maestro Sacheri! Donde quiera que estés, hasta las 2 de la mañana.